y cómo configurar una imagen a través de esas ideas. Esta conversación la he tenido con mucha gente y a ver, me centro ahora, por ejemplo, en Juan Barea, que organizó una carrera espectacular en ese pueblo, la de Alcorn Localiza, y es un tema que estaba tratando mucho, que a mí siempre me ha gustado el deporte, pero es un deporte que empecé a practicar por eso mismo que he dicho, el término de andar por el espacio del cuadro, pues me hizo pues reflexionar eso de hasta qué punto se puede llegar a configurar imágenes a partir de muchas, damos un paso por el campo y estamos viendo distintos ambientes en un mismo entorno y cómo podemos llegar a tener ese más. Ahora mismo esto parece muy ambiguo, muy abstracto, pero si vemos los cuadros, por ejemplo el cuadro, el segundo, el otro que entregué, que estuvo ahí también, pues es un cuadro que parece como imágenes sacadas sin contexto alguno, pero configuran esa escena y ese mensaje que quería poder dar. Son cuadros muy distintos, no los voy a decir raro porque yo sé que es difícil asimilar porque estamos... Yo soy el primero que le choca un poco y soy el primero que intento convencer y como sorprender. Me alegra que me den un premio porque sé que puedo ir por un buen camino. Un reconocimiento, cualquier reconocimiento, aunque sea cualquier persona en la calle que te diga me gusta lo que estás haciendo, sé que está haciendo un efecto sobre otra persona. ¿Tengo que continuar? Soy yo el que lo decide al final, pero creo que sí porque me sigo sorprendiendo y sigo teniendo miedo cada vez que me pongo ahora con un cuadro. Que yo creo que es al final lo que... cuando nos ponemos sobre algo delante y tenemos seguridad de que va a salir bien, las emociones, esas cositas que tenemos que tener desaparecen, no creo que sea el camino correcto. Y por otro lado, la Delegación de Turismo, con motivo del Día Internacional del Turismo, ha organizado para este próximo fin de semana la celebración de dos rutas. La primera tendrá lugar el sábado 26 de septiembre y se realizará en colaboración con el colectivo Camenae. Se denomina Ruta Contada por los Miradores. La salida se ha fijado a las 10:30 de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento. Tendrá una duración de 3 horas con un grado de dificultad bajo. El recorrido será el Mirador de San Antonio hacia Mirador del Carril, Mirador del Calvario, vuelta hacia la calzada, para continuar hacia el Mirador de las Cumbres y bajada al Mirador de los Olivares. La segunda de las rutas se va a desarrollar en la jornada del domingo 27 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Turismo. Se denomina Ruta por la Sierra de Ubrique. La salida será a las 9:30 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento, con un recorrido de dificultad media-alta por la zona de Agua Nueva, hacia La Calera, senderos por Sierra Baja, hasta la Colada de los Gamonales y recorrido urbano hasta la Plaza del Ayuntamiento. Para participar en estas dos rutas, los interesados se deben inscribir a lo largo de toda esta semana en la Oficina Municipal de Turismo, siendo las plazas limitadas. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Gracias por su atención y buenas tardes.